Escuchas Radio Andalucía Información. Del jazz con Javier Domínguez. Soy Tete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. Un cariñoso saludo para todos los oyentes de Boulevard del Jazz, de Pedro Iturralde. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Hola, soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Soy Javier Colina. Un saludo a todos los amigos de Boulevard Jazz. Soy Chema García Martínez, crítico de jazz, periodista, escritor, amador, ser humano, andarín del Boulevard del Jazz desde hace Dios sabe cuánto. El caso es que me gusta este boulevard con vistas al callejón de Coleman Hawks y a la glorieta de Chano Domínguez, que no sé si existe, pero debería. En conclusión, de mi parte y de la de todos los que todavía a estas alturas de siglo amamos el jazz, aunque muy bien no sabemos por qué motivo, muchas felicidades, Javier, hermano, y muchas felicidades a los que te escuchan por su buen gusto. Nuestro jazz y nuestros músicos en el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hola, soy Chimo Tebar y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y felicitaciones al programa y, por supuesto, a la gente que apoya y escucha esta música. Buenas noches, soy Carlos Benavent y quiero dar un gran saludo a toda la gente del Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard de Jazz y se compren discos y amen esta música. Hola, me llamo Aver Bover. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Nuestro jazz y nuestros músicos en el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. We would like to invite our friend and colleague Antonio Serrano to play one number with us. Open leaves, right? Tana. Más grande. Antonio Serrano. Et la mer efface sur le sable le pas du Zaman des Unis. Hello, my name is Toots Thielemans. You're listening to Boulevard of Jazz. Okay. Right. Gracias. Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Ese es Antonio Serrano y ese es el Soul Station, y ese va a ser, o algo así, el broche final del séptimo festival Jazz Andaluz, que se celebra en Priego de Córdoba el próximo, entre los días 2 y 5 del próximo mes de agosto. Si no tenéis nada más interesante que hacer, os lo recomiendo vivamente, porque es una de esas actuaciones que no se olvidan. Os lo digo por mi propia experiencia, que ya es bastante larga en actuaciones, en músicos, en experiencias, en conciertos, en festivales, en jornadas, en ciclos, en historias miles. Y el concierto de Antonio es de esos conciertos, si vas una vez, si vas más veces mejor, pero si vas una vez, que no se te olvida, porque la armónica es un instrumento muy singular. Es, bueno, hay armónicas más pequeñas, armónicas más grandes, como es lógico, en función del grado de la sonoridad, si más graves, más agudas, etc. Pero un tipo contando historias con su propia boca y su aire, eso hacen los saxofonistas también, y los trompetistas, y las cantantes y demás, y los cantantes. Pero moviendo las manos, abriendo y cerrando las manos en función de la angulación del aire que conviene que salga o que no salga. Es un auténtico magisterio y es un auténtico milagro ver a buenos armonicistas. No hay, desgraciadamente, muchos. Yo conozco algunos. No a muchos, pero muy buenos. Y Antonio es un maestro. Antonio es exactamente un maestro, discípulo de ese señor que en el primero de los temas sentimos a su lado, interpretando el Autumn Leaves o las hojas muertas, y sintiendo además su propia voz. Recuerdo perfectamente el encuentro con Toots en Vitoria-Gasteiz, y recuerdo también que no fue fácil obtener ese mensaje, porque el hombre estaba ya bastante bastante mayor y no estaba un poco era difícil. Entonces yo insistía que quería escuchar el blueset de sus labios, que es el gran tema de él. Compuso muchas cosas, pero el blueset es como algo que te identifica y te marca, y dices Toots o Jimmy Stilleman, o como quieras, Toots Stilleman, y te acuerdas siempre del blueset, que es un tema muy versionado y que lo han tocado muchísimos músicos. Y bueno, pues Antonio Serrano hace en este concierto que vamos a sentir el próximo día 5 de agosto, no te olvides, sábado, si no tienes nada más interesante que hacer y quieres tener una experiencia no iniciática tampoco, cuidado, pero sí tener una muy buena experiencia y disfrutar en un enclave precioso como es la Huerta de las Infantas, en un sitio, a esa hora del concierto se va a estar muy a gusto. Incluso te recordaré aquello de la rebequita, o sea, si te llevas una rebequita, no, al mediodía no, ni por la tarde a primera hora no, pero las tardes, noches en la Huerta de las Infantas, que es uno de los jardines más bonitos y de los enclaves más bonitos de jazz que conozco, aparte, por supuesto, del propio Majuelo y de otros pocos lugares más tan bonitos y tan olorosos y tan íntimos y tan preciosos como es la Huerta de las Infantas en Priego de Córdoba. Así que este es el cierre, este es el final de un festival variado, de un festival nacional, con la significación que eso tiene, de que los que actúan son nuestros músicos. A nadie se pide la nacionalidad, por supuesto, para que sea estrictamente de nuestro país. Hay a veces que son acompañantes que vienen de otros países, pero el espíritu es de nuestros músicos, y lo que suena sabemos perfectamente lo que es, algunos en claves más aflamencadas, otros menos. Tampoco tiene que ser un episodio que tengamos que estar escuchando bulerías o alegrías o tangos, pero desde luego es un gustazo sentir a Antonio Serrano. No te olvides de ese nombre, y si te lo encuentras en cualquier otro cartel, no dudes en buscar una entrada y que podáis vayáis y disfrutéis de un concierto, de verdad, de esos que dices, siempre lo recordarás, porque Antonio siempre está profesional, siempre está bien, siempre está amable, siempre está simpático y siempre está sobre todo con ese color que tiene su sonido. Su sonido es inconfundible. Heredero, hijo, por supuesto, de las claves de Toots y de algunos otros maestros de la armónica de boca, pero él sin duda ya lo es, no hay que andar contrastando nada. Antonio Serrano es todo un maestro de la armónica y es un gustazo sentirlo en Priego o en las cercanías. En este caso es Priego el sitio. Si fuera otro lugar, también acudiríamos, yo desde luego estaré, y aparte será para mí un lujo presentarlo, porque como sabéis, el Festival de Priego, en la medida de lo que lo siento, es un poco mío también, o muy mío, y aparte de las atenciones que tienen conmigo, con los premios y esas cosas, ya os conté, creo que ayer, que me hicieron socio de honor, que no sé exactamente qué significa, pues yo no sé mucho de honores, pero bueno, me trataron muy bien el pasado 10 de junio, creo que fue, en un sábado por la tarde, con una compañía extraordinaria de amigos y de gentes. Y siempre quiero recordar a mi amigo el confitero, a Juan el confitero de Priego de Córdoba, que comprando unos pastelicos me reconoció y me saludó con muchísimo cariño, saludo que yo lo devuelvo siempre. Y bueno, pues esas cosas curiosas que ocurren. Bueno, vamos a seguir disfrutando y sintiendo a este pedazo de maestro de la armónica que es Antonio Serrano, que será quien ponga broche final a las jornadas de Jazz Andaluz, el Festival Nacional de Jazz Andaluz, que se celebra cada año en Priego de Córdoba, y de verdad con muchísima alegría, porque sentir músicos nuestros, cercanos, amigos, entrañables, divertidos y lúcidos y fantásticos, y gente que tiene un sentido de la música y del ritmo y del swing extraordinario, siempre es un gusto.

Muchísimo. Os contaré una pequeña historia que apunté porque yo no quiero que se me olvide. Fue hace ya bastantes años, pero yo tuve una vez un sueño y fue además relacionado con Toots. Era Toots tocando en un escenario. Estaba con las manos cerradas tocando la armónica y yo sentía, y os digo un poco a la sombra de este I do it for your love, y recuerdo perfectamente el sueño, que consistía en que al final del tema, no era exactamente este tema, pero estaba tocando y termina de tocar, aplaudimos todos y bueno, pues felizmente, y él abre las manos y no tenía nada. Ese era el sueño. Y entonces pensé, su boca, su garganta, su cabeza, sus ojos, todo era como una especie de caja de música. Era absolutamente mágico. Por eso lo apunté. Apunté el sueño porque algunas veces apunto los sueños, no siempre. Además, no sueño tanto, o sea, de vez en cuando, pero me encantó el sueño y me pareció fascinante. Toots terminaba de tocar y abre las manos y no había nada. O sea, no se pudo tragar la armónica, evidentemente. Su cabeza y sus ojos y su boca y sus oídos. Era una caja de música que transmitía maravillas como eso que acabamos de sentir o esto que viene ahora.